Avui vindrà un bon de temps, dolç i suau. No farà ni molt fred ni gran calor. Quatre núvols blanquets i un cel molt blau, i no bufarà vent de cap cantó. No em torbaran la calma estranyes veus, ni em distrauran converses i cançons. Caminaré pausat, com antic déu, camins amples, trescats, sense estretons. Alenaré l'aire de la vesprada, per uns espais de blat madur brodats, canya roja i espiga molt granada. No faré anar la falç pel groc del blats, ni esperaré si mou la garbinada, ni aniré a pasturar més bous al prat. Con estas paroles de Desideri Lombarte, principi a UEFA en d'orella. Nunca fue la nuestra lengua de imposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. ¡Los valencians no tenim i encara volen cendre els mateixos carrers. Les classes populars contra les tropes de rei. Les pedres ho recorden quan avui les frenem. Sempre contra el poder! Hola, muy buena tarde. Son las 6 coladas. Güey, chueves, son las 6 coladas como plego de citos. Y aquí principia las emisiones en directo de Radio Topo, un programa Fendorella que se emite de todo en Aragones de cada 7. Si quieres meterte en contacto con nosotros, tienes un teléfono 976-2913-98. También tenemos un email que es fendo.orella@gmail.com, una página web que es fendorella.wordpress.com, aunque puedes sentir todos nuestros programas. También os puedes sentir en radiotopo.noblezabaturra.org. Hemos principiado este programa de web con un poema de Desiderio Lombarte, o poeta aragonés, porque esta semana es efeito 75 años. Como nos decía, bueno, lafrancha.net, una página de internet, y como nos dice también O Diario Arredol, Desiderio Lombarte es uno de los escritos contemporáneos más importantes de la literatura catalana en Aragón. Destacó como poeta, encara que también escribió teatro y novela. Fació treballos de rechira histórica y antropológica, artículos de opinión, a más de numerosos debuxos, de ilustrar los suyos treballos. Estió también un importante dinamizador cultural, que fació parte de los movimientos culturales que emerchaban con fuerza en los años 80, con la ilusión de la democracia. Entre otras cosas, treballó a saberlo por la dignificación de la suya lengua, en Aragón, y estió miembro fundador y vicepresidente de la Asociación Cultural de Matarraña, y unos organizados en Aragón, no segundo congreso de la lengua catalana. Nació o 7 de febrero de 1937, no preto de la Guerra Civil Española, Domas del Molinar, en el término de Peñarroya de Tastavins. A los 44 años, agravedado suyo estado de salud con afecciones renales y cardíacas, lo obligan a disar a suya faena de lineal y decide dedicarse a la suya gran pasión, escribir e investigar. Así, nas a suya trayectoria como escritor se concentra en los 10 zagues años de suya vida. Una década prodichosa, curta pero intensa, mientras a cual produce una gran variada obra. Murió en octubre de 1989, con 53 años, cuando ya era el linte más rico y prolífico de la suya trayectoria literaria. Con enchaque de los 75 aniversario de su naixedura, o suyos vecinos, tan conmemoralo, fueron una gambada o domingo 12 de febrero por todos aquellos pinas y cortizos que acompañaron a suya memoria y a suya obra como eterno emigrán, dicautosal de los tres reyes. Y antes más disto, güey, en Fendo Orella, te hicimos a charlar de bellas cosetas. En nuestro marido web pues trovamos información sobre Irlanda, aunque paristar que bueno, se quiere hacer un referéndum de autodeterminación que permita unificación de la isla, de la verdad general en Grecia, que ha habido esta semana, y también, como no, de un tema que gozamos de charlar de cabo cuando aquí en Fendo Orella, que ya memoria histórica. Charlaremos también de la actualidad de Yesa, los antiguos ahora emplear o PP, Cañete y esos billos conocidos, de software en aragonés, de Soft Aragón, y empentando las traducciones de programas que hacemos el Villasoven, como por ejemplo Ostagues, Firefox u Skype. Tendremos también un chico de debate, si nos vaga, sobre os bienes y todas esas cosas que muchas vegadas plenan los mellos. Y más que más, o plato fuerte diste Fendorella, va a estar la entrevista a un miembro de Flacut. Principiamos en Irlanda con información de actualidad de este país. McGuinness propone un referéndum para la unificación de Irlanda. El viceprimer ministro del norte de Irlanda y dirigente Sinn Féin, Martin McGuinness, considera que a partir de 2016 viabría las condiciones que calen para un referéndum para la unificación del norte con la República de Irlanda. En una entrevista con el Irish Examiner, McGuinness dice que ya no había razones para no considerar fero referéndum y marca o 2016 como una calendata simbólica por el centenario del lanzamiento de Pascua, que fació principiar a guerra por la independencia del Reino Unido. Me parece un calendario razonable. Caldría preguntar a la ciudadanía dos seis condados del norte si quieren mantener o vínculo con el clamado Reino Unido o quieren ser parte de una Irlanda unida, afirma el republicano. McGuinness cree que se puede persuadir a los suyos socios en el gobierno o Partido Democrático Unionista, DUP, a aceptar la consulta. Según el acuerdo de paz del Viernes Santo de 1998, si el gobierno del norte de Irlanda quiere convocar un referéndum de independencia, el gobierno británico siempre tendrá a Zagher Parola. Para McGuinness, la crisis económica del sur de Irlanda no ha de influir de traza negativa en la voluntad de reunificación de los irlandeses del norte. Sería un error pensar que Achen decidirá o futuro suyo en función de un periodo particularmente desastroso en la gestión económica del gobierno de Dublín, afirma. Leímos otra noticia y ya Soft Aragonés fa posible navatear en Aragonés con Firefox. L'associación Soft Aragonés ha presentado a suyas dos nuevas aportaciones del mundo del software en Aragonés, asinas como a suya nueva página web. O navegador Firefox, o segundo más extendillato en nos red, ya he traducido de raso en Aragonés en Windows, Linux y Mac, y se puede hacer servir como una luenga principal tan a batear por internet gracias a la labor desinteresada de la asociación. Además, también se presenta a traducción de Skype, a popular plataforma de trucadas por IP en las versiones de Windows y Linux, o Mozilla Firefox y un navegador web gratuito de código abierto basado en el código desembolicado en el proyecto Mozilla.org. A suyas características principales son la rapidez y la facilidad de instalación y de empleo, y una aplicación muy lichera y rápida, de vez que cumple con los estándares más importantes de Internet. O Firefox incorpora un gran número de funciones que facilitan el uso. Plenamente funcional, no más con o teclado, barra de herramientas personalizable, administración de marca páginas, integración de buscadores, biocache de finestras emergentes, no requiestas, navegación rápida en pestañas separadas, ta cada web visitada, gestión de contraseñas, descarga automática y simple de fiches, etc. Ta instalar o local de la traducción tal aragonés, cal seguir las instrucciones que fan o mismo en el mismo wiki de Soft Aragonés, esperando que luego se pueda trigar a instalación en aragonés directamente desde mozilla.org. Soft Aragonés también ha feito una replega de palabras técnicas y la suya adaptación al aragonés para facilitar el empleo de estas palabras técnicas en nuevos proyectos de traducción. La asociación Soft Aragonés y una organización sin ánimo de lucro que se mira de fomentar el empleo del aragonés en Internet y las nuevas tecnologías. A suya actividad más importante y a localización de software, y es decir, a traducción y adaptación de programas informáticos para que se puedan usar en aragonés y se pueden emplear en ellos a luenga aragonesa con tal funcionalidad. Se les puede seguir en la suya página web, en el suyo wiki y a través de las redes sociales en Twitter o en Facebook. Cal decir también que Istachen son los responsables de traductor online y son parando, bueno, tienen también un corrector ta OpenOffice y que dende, bueno, cuento que ya la semana venían, toda la chen que se descargue OpenOffice en cualquier partido mundo tendrá ya incorporada la corrección de aragonés. Fendorella 101.8 Radio Topo. Hau argi zaindi maindi mairi. Hau txek! Haienen lenden lorie? Bueno, en principio ellos de Flacut se remontan en primerías a la creación do taller de Chalaparta de Huarte. Huarteco Chalaparta Tallerra, que como si no lo sabes, Huarte lle un lugar que llaman de Iruña de Pamplona en 1990. Siempre presentes en las actividades culturales de Huarte, en 1995 o taller surte do lugar ta conoixer nuevos horizontes, compartir y aprender con chalapartaris de altros puestos. Gracias a las inquietudes artísticas y humanas dos dinamizados do taller, a Chalaparta de Huarteco Chalaparta Tallerra continúa desembolicándose junto con otras menas artísticas como a danza, a escultura o teatro, a performance y en colaboración con otros músicos. La afición y el amor a este legendario instrumento dixó as puertas pataleras a un piquero, un piedrapiquero, un maestro, un pintor de brocha fina y furnero a crear después de una larga puenda de trovadas una colla sólida de chalapartaris. Un puesto de comunicación da suyas esferas en sensibilidad, un puesto aunque desembolicase creativamente a través de la música. Más tarde, en 2007, y siempre latens por orgullo de experimentar, se fació a trovada con Electroflac, Lander, que lle fotógrafo de prensa y creador audiovisual, a proposa de fer un mezclayo con la música electrónica, a conortó a la colla de tal traza que tocels dion naixedura a la colla Flacut. Chuntos dion conciertos por bels lugares de Euskal Herria y arresta da península. Continuando con la inercia, distes barafundio, una añada más tarde, Maitane, trapecista y bailarina, dentro a fer parte da colla al portándolle letras y voz. Flacut grabó 4 temas de creación propia en su primer disco de Flacut, que estuvo presentado en Adviento en la Feria de Durango gracias a Gaztelupeko Hotzak. Con esta introducción pues damos la buena tarde a Gomin, que no sé si nos está escuchando. Buena tarde, Gomin. Sí, sí, te escuchamos. ¿Tú a nosotros? Sí, una miquita entrecortado, pero ya os escucho, ya. Bueno, pues muy buena tarde. Y eso, gracias por responder a la nuestra trucada. Somos escuchando de fondo o disco vuestro, o disco de Flacut, que se dice Electroflacut. Bueno, pues no sé si los míos compañeros también te quieren saludar y principiar con bella pregunta. Buena tarde, Gomin. Buena tarde. Hola, buenas. Buena tarde, Gomin. Aupa. Bueno, pues sí que... Bueno, yo charlaré como pueda, ¿eh? Una curiosidad, a ver, tú como estando de Iruña, charlas aragonés. ¿Por qué? Pues charlo aragonés, bueno, de aquella traza. decía una muy explicada la Yoconda Betty, que la, ¿cómo era? Que la el internacionalismo era la ternura de los pueblos, los puestos. Todos lugares, y también y así, ¿no? Y a nación vecina de nosotros, y nosotras, y cómo nos tenemos que estudiarlo, ¿no? ¿Hasta qué vas a estudiar inglés si son muy tolesos, no? Dí que sí, que nos fa muy... Sabe la razón. Que nos fa muy togo y que anti más de la chen de aquí, pues chen de fuera, pues aprenda también la nuestra lengua y nos podamos comunicar con ellos. Claro. Sí, porque tampoco la chingar va siendo, ¿no? Más, yo creo, así por lo menos, en Iruña la chingar cuando hice una mica más, ¿no? Con los grupos musicales y las collas musicales y el trabajo de vosotros y vosotras, pues va expandiéndose, ¿no? Bueno, Gomin, Javier, ya nos charlando aquí en la radio con los compañeros y las compañeras y ya nos diciendo de han venido a lo nombre de Flacut. ¿Nos lo puedes explicar a nosotros y a la resta de Chen de han viene o nombre de vuestra colla? Sí, claro. Flacut es un mezclayo de dos mundos muy diferentes, ¿no? Por un costa tenemos a Chalaparta, que es un instrumento de música de la prehistoria, y por supuesto tenemos al ordenador, ¿no? El ordenador, que es un instrumento de ahora, ¿no? Y pues buscar el mezclayo también y también el resultado de un encuentro, ¿no? Una trovada. Flack viene de Electroflack, que es el Lander, que que tiene ordenador y que fa música con el ordenador, y nosotros que somos Huerte Cocha La Patata Hierra, una escuela horizontal que no tiene maestros, sino que tiene compañeros, y que hacemos probar con otra chen, con otras formas, otras trazas de fe de arte o de fe de alegría, sobre todo, ¿no? Soy Flack de Tauch. Ya nos has comentado, Goni, que los dos componentes músicas de vuestra música son folk y electrónica. ¿Qué influencias musicales de cada uno de estos estilos tenéis? ¿Qué collas o qué autores? Pues cada uno tenemos muchas diferencias. Somos, ahora somos cuatro personas. A pesar de que canta, vive en Tolosa de Occitania. Y por el Inter no va a cantar con nosotros más tiempo. Y estamos estamos charlando con una mesacha senegalesa porque queremos buscar también encuentro también con la chena africana, ¿no? Pero cada persona tenemos un estilo. Lander ha feito moitas añadas as músicas de las raves, y por outro costado estamos nosotros que hacemos música como los lolos de como hacían los lolos la música a 200 añadas. Nosotros radicamos en los lolos, en las formas, en las trazas de hacer música de a 200 añadas. Buscamos más ritmos y que los lolos y las lolas, ¿no? Porque somos en el siglo XXI, ¿no? Pero a nuestra raíz a 200 añadas. O filo de lo que lleves charlando de Achalaparta, bueno, supongo que habrá chen que la conozca, pero muita chen que tal vez no siga escuchando no sepa que lle. La Achalaparta se supone que lle un instrumento de percusión, ¿no? Como has dito, que viene de que ya ancestral, ¿no? Y yo tenía entendido que venía también de Otreballo, ¿no? De una mena de fer más llevadero, como se diría en castellano, Otreballo. ¿Puede estar? Sí. Por un costado la mena de ser más llevadero o treballo, que era muy duro, ¿no? Y por otro costado la mena de compartir ese momento, ¿no? Ese inte de vida, porque treballas y vives, ¿no? No treballas y pues vives, ¿no? Y hay una manera de comunicarse también con el tuyo compañero o compañera, ¿no? Y qué mejor con la música, ¿no? O vuestro estilo ye una mica novedoso, pues yo no conozco guaires. Fa poco tenemos aquí una colla aragonesa que hay naixiu fa poco, que se dice Maut, que yo podeba encasillar en lo que podeba estar o vuestro estilo. Y yo me pregunto, cuando has de explicar a Belún que tañes en una colla y te preguntan de qué estilo musical ye la colla, ¿tú cómo lo fas? ¿Cómo les ne explicas? Es muy difícil. O sea, inexplicable, porque, no lleva un estilo de música, cada canta es diferente, ¿no? Entonces, escuchas las canciones y tienes las cuatro canciones que son con otros instrumentos, y después tienes dos con Achalaparta sola, ¿no? Achalaparta solenca, pues tiene Achalaparta que tiene raíz de fa 200 añadas, pero que lleva una música que lleva más contemporánea, ¿no? Que hacemos un mezclayo también con otros ritmos, pues más africanos o más escando a tierra y con una idea más así. En la revista Star Guía, que lleva un semanario en euskara, decían que éramos los últimos hippies en Nafarroa. Yo qué sé, cada uno dice una cosa. Echas una faz una huellada por internet que dice a Chen y yo creo que creo que cada persona que escucha saca su a suya conclusión, ¿no? Somos escuchando o disco de fondo, nos escucha Wiredin, pues meteremos Bella Canta que tú nos digas. Y anti más de lo que dices tú de la Chen, cómo prende el estilo musical vuestro, también me truca, no sé cómo se comporta la Chen cuando hace un directo. ¿La Chen baila? ¿Se queda deslucernada con lo que ascuita? Pues eso depende de cómo llegue o lugar, ¿no? O puesto para pa tocar, ¿no? Y de la hora que siga, ¿no? Os puedes decir o compañeros de vosotros que nos veo en Iruña, en San Fermín, a ver qué le pasó. Claro, ya es diferente. En Iruña, en San Fermín, pues, un espacio que es muy grande y es más fredo, ¿no? Pero cuando hemos hecho conciertos en Iparralde, en los chicos rones, o ambiente, era mucho más caluroso, ¿no? La Chen baila, la Chen, yo qué sé, se divierte, ¿no? Tiene sus momentos, ¿no? Más tranqui y con más marcheta. Bueno, y tú charlas aragonés, la colla tiene cantas en euskera, ¿entonces plantea hacer bella canta en aragonés o encara no? Pues sí. Tenemos la primera canta, tiene un mezclario de luengas, que lleve beta, tiene una mica de euskara, elfo también. ¿Elfo? Sí, de verdad. Elfo, yo qué sé, sí. No sé si han trabajado el Señor de los Anillos, no tengo ni idea. Como un mensaje del grupo y pues le puso unas parolas en elfo. Como te os escuite Humberto Vadillo, te os va a contratar de seguras, que llegue aquí un personaje del gobierno de Aragón en cara que siga el PP, de seguras que te os contrata. Bueno, por otro costado sí que yo planteo en Acoyate hacer una canta o en aragonés, sí. Tenemos también, ¿no? Nos ha ganado, nos cuaca mucho el hacer cantas en otros euskalkis, ¿no? Que yo como en Aragón, ¿no? Que tienes una luenga, pero que esa luenga tiene muchas formas y que es muy enriquecedora, ¿no? Tratamos de hacer pues con la euskera de Roncalli, cantas, porque en el disco tienen seis cantas, pero nosotros tenemos 12 cantas ya feitas, porque fue a dos añadas que publicamos. Bueno, al filo diste de o tema del aragonés, bueno, ye bien sabiu la chen que a lo menos haya ficado en Apachina que tenés bella, o sea, bella intención de amanatos, ¿no? Con arrestadas luengas, como hemos dicho, la Apachina también la tenés traducida al aragonés, ¿no? No llega un MySpace, ¿puede estar? Sí. Lo que ocurre es que el MySpace no es una herramienta muy... No nos cuaca mucho, tiene frela para nosotros. Lo mejor estaría que fuéramos un blog o una página web, pero de momento no hemos hecho. Pero bueno, pues en MySpace que llevamos, tenemos traducidas en muchas luengas, de asturiano, en catalán, pero es como un chorizo, ¿no? O sea, cuando plegas a las otras luengas, estás cansado, ¿no? Porque la castellana en francés, bueno, el castellano es cero, cuarto, pero quiere antes el castellano, pero llega como un chorizico, entonces no llega muy práctico. Por el sector hemos puesto más interpretas. Teniendo las ideas. París Gomi, que tenemos ahora el problema técnico, te escuchas, ¿nos escuchas a nosotros bien ahora? Yo os escucho, vosotros me escucháis. Y está a hacer parte un poco... De cabo con ese talla, sí. Pero bueno... Es que en mi casa no tengo mucha cobertura. Por eso os decía de hacer el teléfono fijo. Bueno, íbamos a mirar de continuar y si veíamos que se continúa tallando, pues cambiamos de teléfono. Sí, una otra pregunta que tenía, sabemos que en los vuestros conciertos, antipartida da música, y importante también a parte visual. ¿Qué importancia le das pues a todo esto, al espectáculo que va alrededor de la música? Bueno, diga ahora hemos hecho conciertos con música, danza, y en vez de conciertos con imagen, ¿no? Con Lander, el mensaje que trabaja con el ordenador, con el ordenador, y también videojoque. Ha trabajado muchas ocasiones con otra chen haciendo videojoque y hacemos un mezclayo, ¿no? Ahora somos en otro momento. A mensaje que canta y danza y en Tolosa, de Occitania. Y bueno, siempre somos viendo a música con otras formas de expresar, otras trazas de expresar, ¿no? Para nosotros lo importante es que expresar las cosas que tenemos dentro y las cosas que nos preocupan, ¿no? Y lo hice expresar en el treballo nuevo. Has dicho que este treballo tiene ya dos añadas, que tenés 6 cantas nuevas, ¿no? Si vineba 6 en este primer, pues en tener 6 más. ¿Y tenés previsto grabar el treballo nuevo? Pues de momento no. Hemos escando a una persona a cantar y en este no es posible. Somos siendo pues una bulería que pues por ejemplo nos toca mucho Enrique Valente y pues también nos usan otros músicos, pero nos tocaba hacer un homenaje a esta persona, porque esta persona también fue solidaria con nuestro pueblo, ¿no? Cuando lo trancaron o Egin, ¿no? O periódico Egin, diario Egin, que se vino a Donosti a hacer un concierto con Luis Yad y con Miquel Agua. Y otra manera de expresarse, porque hay otro pueblo, y al andaluz, y nos acaba de hacer una canción, una canta, y estamos haciéndola. Y un trabajo que es complicado para nosotros, porque nosotros, menos 3 personas, no hemos estudiado lo que se dice solfeo clásico, ¿no? Somos gente que venimos de la música popular. Hasta la parte hasta fa una 10 añadas no se feba escola de hasta la parte, sino que era algo que se daba por achen en los pueblos, ¿no? No tenía ahora ese estudiar en Donosti en un conservatorio, por ejemplo. Hasta ahora no era posible, ¿no? Tenemos también nuestra velocidad, una velocidad un poco lenta. También para hacer conciertos no tenemos muchos conciertos, no porque no la gente, sino porque tenemos otra manera, otra traza de funcionar, ¿no? Y, muy importante, vamos. Bueno, pues esperemos tenerlos luego por Zaragoza haciendo un concierto. Sí, yo ya los quiero liar. Ya te digo, amigos, compas, ahí. Que sí, les dije ayer que me ibais a hacer una entrevista web y me decían, oh, pues diles para tocar en Zaragoza, diles. Bueno, por lintes, bueno, somos grabando este programa, lo pincharemos en internet y que nos ascuite la chen. Y creo que sí, si llenas nuestras más, pues nos miraremos de qué flacu taña de bella traza en Zaragoza. Awesome, muy bien. Bueno, pues Eskermile Gomín, y bueno, si puedes estar, nos veyeremos por Zaragoza en el concierto. Vale. Hostia, es difícil, colega. Es muy difícil charlar desde el teléfono y claro, pues ha sido un placer, vamos. Bueno, un placer tan nosotros que chen de fuera, cuando muchas vegadas te trobas con tantos entrepuces aquí con la chen de la tuya misma ciudad, ¿no? Pues ayer que chen de fuera, y efendo un poder de aprender una luenga que llena tres pedretas. Muchas gracias, Gomín, y si quieres dinos una canta y nos despedimos con la canta de este treballo que tú nos digas, pues la metemos a despedirnos. Vale. También una canta muy y a Disloquensen. Disloquensen y una canta que es muy tierra, ¿no? Y que tenemos que hacer pacha con la tierra para salir para adelante, ¿no? Tanta. Y pues nada, escuchadla y espero que os cuate a vosotras y a vosotros también. Pues con esta canta, la número 3 de disco, nos despedimos y muchas gracias a Gomín de Flacut. Bueno, que oiga bueno. Nunca fue la nuestra lengua de oposición, sino de encuentro. A nadie se le obligó nunca a hablar en castellano. Fendo Orella, 101.8, Radio Topo. Continúas escuchando Fendo Orella en 101.8 da FM, estoy en Radio Topo. Continúo ya a leyetos una nota de prensa de la Asociación Río Aragón tocando a las zagueras noticias con Lentivo de Yesa. Y dice, en Aragón o consellero Lobón acompañou dos regans de Bardenas miran de distrayer oficacio de Bandelo Vidén y penible insistencia en una obra caduca, insostenible e insegura que estaría a fin to Río Aragón. Poco tiempo ha tardado ministro Cañete o do paseo militar o do PHN de no salir, salde por cojones. En deixar as cosetas plateras, en esta línea franca do PP que, agora si din pues de haber ganado por mayoría absoluta, dicir as cosetas plateras a remerao que os tres coles, y prou o del Ebro, que ye el único que se miran de verdad, son en a suya chenética y en a suya chenda política, y que use trusque con esta a suya verdad, o aquí no hay abrenca que gratar. Desgraciadamente, esta historia nos sona muito familiar, y remeramos que siempre que se charro de tres cols, ya isen do PSOE u do PP, de camín se charro de Yesa. Isto ya sinas, porque a verdad que Yesa ha amagao siempre que ya suya condición de reserva estrachética ta satisfer suposaus intereses generales que, en la práctica, rematan teniendo o nombre de excedens y satisfacción de necesidad en cuencas deficitarias. Y nos sona familiar a estrategia que siempre siguen los mainates políticos en Aragón, no partido gobernante. Fal un poder por esbarrar oficacio, charrándonos muito de entivos y poco da suya gestión un nombrando o pacto del agua y de yau por o corrupto Antonio Aragón, y do que soque y quedan parolas como Yesa, que cual siquiera sabe que se concibió como reserva estrachética en la cabecera del Ebro, toque calga. Iso sí, deixase acompañar dos regans de Bardenas, que fa años deisoron platero que veían en Yesa un negocio particular, do que mesmo pueden fer esquimen con la venda de excedens a Leván, y que, día par datro, niegan o dereito preferen de Zaragoza, Tadase o Cabal do Río Aragón. La Asociación Río Aragón considera penible que o consellero de Agricultura, señor Lobón, seiga sumau presto a esta ceremonia, y que no veiga más prioridad que as que suposan erronar millóns en una obra de alto coste. En salió por 100 y ya van por más de 250 de euros y taso rendimiento real Taragón. Y que lo feiga charrando de mago chicamen de dar cabals a Zaragoza uy suplidando que muchos años ni tan siquiera el actual entivo simple. Ao señor Lobón ye platero que le interesa más a ganancia que de cualques que a sanidad pública, educación pública, pensións o as personas dependientes. Mesmo parís interesale más que de muitismos agricultos o ganades aos cuals Yesa, rei, ules perxudica, y prou que muitismo más que no mellan bien. A la vista da súa actitud se constata que metelos en as súas mans lle como meter a rabosa a cudiar o gallinero. Desgraciadamente, que weimen a política aragonesa continan encerrenaus en aplicar as viellas recetas que nos han levado a crisis actual. Nunca no habríanos de suplidar que Yesa estió empentau por un corrupto como Antonio Aragón, y a primer piedra, y estío mesa por un otro encausao, Jaume Matas. Son a prueba palpable que no más avanza cuan prevalecen los suyos intereses inconfesables. Dende la Asociación Río Aragón, somos disposados a luitar hasta que no nos furten las tierras como prevarán o el 29 de febrero, y a privar que a corrupción y o malfurre sea que sigan empentando o recrecimiento de Yesa. Y está allí la nota de prensa de la Asociación Río Aragón. Tallo ye importan en los primeros párrafos que hemos sentido comentar las parábolas de cuota, o sea, excedens pa que salen ta otras cuencas y que a lo menos si estás en que se amenistan, no, pero esas palabras pa yo son alacetals. Y din pues o primer párrafo que ha leído mi compañero también. La chen que ya inventando esto, bueno, metemos un poco en duda a suya dignidad, ¿no? Como mismo de persona. Ayúdame en lo que decía de que somos en una sequera continua, que ahora no había excedentes de agua por haber puesto y que esta sequera va a continuar. Ahora ya ni plebe, ni nieva, ni cosa. Hay ahora que no se dan, quieren quitar estos excedentes. Sí, pues somos charlando también, muchas veces yo, bueno, lo hemos estado comentando, charlando a ran coloquial, ¿no?, de entre nosotros, la agua que se trescola, porque también yo un trescole, ¿no?, la agua que surte de Yesa en ta la nuestra ciudad, en ta Zaragoza, ¿no?, pa aumentar un poco, deciban, la calidad del agua que trusquimos, pues yo un poco también de risa. O sea, en tener unas tuberías, ¿no?, de que se puede decir que son caducas y pues estar vanagloriándose de que traen agua de Yesa, pues yo un poco ridículo. Lo que decía también de que somos en crisis son todos retalles por todos cabos de educación, sanidad, pero parís que ta los sentivos, ta las grandes constructoras que a la fin son quifanos sentivos, no había retalles. Y esa pues ya ha duplicado, como decía, o presupuesto y continúa puyando y parís que lleva una obra de primera necesidad. Cuando con lentivo actual se llen cubriendo todas las necesidades de agua a Zaragoza, que Drey también no viene de Asti, que viene de la Loteta, pero bueno, y tal los regans, como decía, pues ya tienen incentivo y tienen pros más. París que no sé, o negocio ya magao. Hombre, para cuenta también un negocio que tienen con la autovía, ¿no? La autovía ya han feito antes la autovía que no lentivo. O sea, o lentivo se suposa que lo tenían proyectado y han feito antes, o se llefendo antes la autovía de Opirineo, metiendo a mandeo de lentivo de Yesa antes que no fer lentivo. O sea, eso ya también dice mucho, ¿no? De o proyecto, de o macro proyecto que se lleva haciendo. Un proyecto que no y sublidemos y es un proyecto peligroso porque las laderas de parte del lentivo se llevan espaldando en Tabaiso, viva unas grietas que o mellan bien prevo de amagar, pero que la chen de Río Aragón pues fue a un seguimiento y eso y es peligroso que se podés espaldarse una ladera del lentivo y las consecuencias que traería ta la chen que vive en los lugares de man. Y además, perdón, no y eso es lo que hizo, ¿no? Que se veía en los lugares, sino yo remero en una charrada que tenía con Pedro Arrojo, que lle premio Goldman por Isto de Otro Escole, él nos contaba que cuando hacía el embalse de Mequinenza, a chen do Mediterráneo, da costa, se queixaba de que dende que hacía el embalse no plegaba tanta arena a las plachas y a la vez, si vemos todo en tivos por todas partes, nos íbamos a quedar sin plachas, ¿no? Que se suposa que no sé. También una cosita que igual podemos sacar esclatera de todo esto, recogiendo un poco a maza de Isa de que cuanto peor, mejor, pues bueno, también decir que este fantasma que amanís y desaparís de cabo cuando de otro escole y os sentivos, pues es una de esas cosas que París estar que fa movilizar a la Chen en este país. O sea que bueno, a lo menos, si por lo menos veíamos que la Chen se surte esta carrera y se moviliza y plantea alternativas, pues bueno. Que es lo que nos va a caler fer en zaguerías. Hay una cosa que me fa miedo dicho y es que la Chen no veía relación, bueno, nosotros a lo menos sí, pero había mucha Chen que no veía relación entre otro escole y os entivos que lo ha dicho Rubén lo que irá leyendo. En primerías se suposa como ya nos comentando que ya era una cota excedente de los entivos para hacer otro escole, o sea, ya una relación dreita entre os entivos y otro escole. Lo que pasa es que la chen de la resta de chen país que no hay para en cuenta, ¿no? En ese tema. También cal tener en cuenta a la chen que lleva viviendo con la amenaza cutiana del entivo, la chen que lleva viviendo pues ya gobierne PSOE, gobierne PP. Son patiendo una amenaza que llega el entivo de Yesa, que les va a furtar a suyas tierras y va a iso expropiación o como siga, pero son viviendo en unos lugares más que más artieda, o lugar que más lleva arañando contra este entivo, y que la traza de vida que tiene esta chen en un lugar que no saben cuál va a estar o suyo futuro, pues llega una mena de terrorismo, podemos decir, que ya está vivilo, y una amenaza que torna, ¿no? Pues, bueno, directamente no se va, pero la amenaza del lentivo no se va, pero la amenaza de otro escole, pues, se va también OPP, con PSOE, torna con OPP, pero bueno, lentivo continua y también, lo que decías tú, si fa un rato que la chen se movilice y, pues, tiren en tazaga este lentivo, pues bienvenido sea, ¿no? Pero, no sé yo, la chen de Artida, caldía charlar con ellos, cómo prenden estas zagues movimientos, ¿no? Ya decían que el 29 de febrero pues van a vivir lo que ya vivió en el famoso documental ese que todos hemos visto de Quiero Vivir Aquí, cuando venía la chen de gobierno, no sé qué era, a hacerle señas las actas de expropiación, pues el 29 de febrero va o segundo capítulo de esta serie. Hombre, también el problema es que los políticos no veían esos problemas, ¿no?, que tiene la chen, sino votos. A la vez, si en Artieda vive una cantidad de chen mínima, o sea, unos votos mínimos, no les interesa. Lo que les interesa allí, pues que si en Zaragoza va a honra hacer un entivo, a la vez, Zaragoza tiene muchos más habitados que no Artieda o que cualquier lugar hondo Pirineo. Un entivo empentado por corruptos, ¿no? Como decía la nota de prensa. I, bueno, d'entre ells, Antonio Aragón i l'encausau actual, Jaume Matas, famoso de l'època d'altre escola, però que ningú no se'n remera d'ell de l'època de l'Entivo. Bueno, al filo d'aquesta notícia, Coagrec també tenia una nota de premsa que decía que querían denunciar la vergonyosa decisió de política de no llevar a cabo o plan de depuració encara que els futurs usuaris ja lo siguen bossando. La justificació que no hi ha els 250 milions del plan especial de depuracions d'Aragón contrasta con los 223 millones de euros que sí que vina y se son gastando, que ye costando de Icagüe en cara que ye luen de rematase o recrecimiento del Entivo de Yesa. Habríanos de remerar que los regans de Bardenas ya disposan del Entivo de Yesa actual, dos Entivos de Malvecino y La Verné, y que a Ciudad de Zaragoza y la alrededor suyo no amenistan el recrecimiento to suyo abastecimiento. No ya tienes to plan Pirineos de depuración, pero el Entivo de Mularroya ya presupuestado en 154 millones de euros y se sigue construyendo hasta más de una sentencia judicial que puede convertirlo en ilegal. El Entivo de Vizcarrés, diseñado para retener grandes crecidas, en esta sequera no habría feito un ratacosa, se aprobó este verano y costará 176 millones de euros sin contar desviaciones presupuestarias, que siempre se dan en estos casos. Se ha quitado otra información pública el Entivo de Almudévar, también de Riegos del Alto Aragón, que ya presupuestado en 190 millones de euros. No queremos es olvidar que Riegos del Alto Aragón gestiona ya seis grandes entivos en las cuencas do Gallego y a Finca, a más de un puyal de basas en el suyo extenso sistema de regano. El Estado o la comunidad autónoma financian estas obras al 100% y los usuarios bosan una parte de esta financiación al cabo de 25 años a interés cero. Si ya dinéis, dinés, pero se utilizan para beneficiar a una parte reducida y privilegiada de la sociedad, en cuenta de la mayoría. Pues como dice esta nota de Coagret, pues sí que había dinés, pero se fan servir de otras cosas. Sí, yo mismo problema que con las pistas de esquí, a poco salía la noticia, que ya eran demandando que empleasen a pista esta de esquí que ya o canto de Bielsa, que iban en ampliarla a Bielsa, y la salía en aviento en Heraldo de Aragón, que Aramón tenía una deuda de no sé cuántos millones de euros, pero ya era una burrada, y con tú y con eso, con toda la deuda que han de bosarla en tres años, o 60% de deuda, han de bosarla en tres años, y con tú y con eso, que van en ampliar a pista de esquí, no sé cómo se dice. Piongali. Isa. Ta Bielsa, ¿no? Que, Trucalo Ficacio también, charrando del Entivo de Vizcarrés que salió a ti, comentar lo de la recrecida y os mayencos que año par datro pasan en o gallego y nunca no ha pasado cosa, y ahora se suposa que han de encauzar o cabal de o río gallego. Bueno, y un debate pues que a nosotros pues nos cuaca nuestros temas, los vivimos de cerca, nos identificamos con la chen que pate la amenaza en esta tierra. Y bueno, pues que continuaremos charlando de esta mena de noticias y si es que así gata te da tus buenas noticias. Thank you. Ya estamos rematando Fendorella, te remeramos que huella presentación del libro disco Cultura Libre, feito por Mago Fermín, que estuvo la semana pasada presentándolo aquí en Fendorella. La presentación será a una cuartaldada sueito en el Centro Social Librería Pantera Rosa, carrera San Vicente Paul 28, con la colaboración de Javier Prenafeta. Y también a la Mella Tas 10, una merienda audición con bandas en directo en la Taberna Flama, carrera mayor 53. Exposición de fotógrafo Mar Martí Badía, Somnis entre Boires, audición do disco recopilatorio. Y decir también que durante, mientras esa presentación, se podrá adquirir o disco libro con una entrada de regalo para el concierto do día 11 por 10 euros. También el sábado 11 de febrero, dentro de esta misma presentación, un concierto de la Asociación de Vecins Arrebato en la Capela Palafós número 28 de dos collas de Mago Fermín, Picore y Big Head Down. La de entrada lleve de 5 euros con un present de un vale de descuento de 4 euros si te mercas o disco libro que, como plega decir o mío compañero, se presenta a web. Y también decir que contiene las jornadas de febrero feminista en la suya Pachina, pues tener todas las convocatorias de esta que llegue ya la segunda semana de esta actividad. Bueno, y en primería ya rematando el programa, pues despedirnos de cara a la semana venien, en Defendorella. Remeramos que tenemos un email, aunque nos pueden enviar toda mena de noticias, que es fendo.orella@gmail.com, y también tenemos un blog, que es fendorella.wordpress.com. Y nos escuchamos aquí pues o jueves de 6 a 7 en 101.8 de FM en Radio Topo, u os viernes en 107.6 de FM en Radio Chabolo, dende o Centro Social Ocupau Quique Mur. Así nos queda plantar fuerte y dica la semana venien. Hoy nos despedimos con una canta traducida, como hemos dicho, esta semana feria 75 añadas de Sideri Lombarte, este poeta matarrañalenco, y nos íbamos a despedir con una canta de Temps al Temps, que fan una versión, la canta serie 2 de Sideri, y lleva una música, dos poemas de este autor. Quan no quedara res, quan morts los rius blanquejaran les gleres, eixuts ullals seques les fenaceres. Per a fer els meus versets trio paraules, les millors que conec i les més justes, d'una en una com flors arreplegades, per a fer-ne un pomet posades juntes. Paraules, les que més m'agraden, les que neixen del cor, les més precises, les més antigues que del cap me brollen, i unes i altres les poso a comptades i medides. Quan ni un arbre hi haurà, ni cap garba de blat per les garberes, ni creixerà cap xop per les riberes. Per a fer els meus versets trio paraules, les millors que conec i les més justes, d'una en una com flors arreplegades, pensar.